Nos divertiremos dulcemente y entre medio de la gente bailaremos sin cesar. Ven aquí a mi lado, vida mía, que me llena de alegría cuando así te veo bailar. Porque tu sonrisa chiquilina te hace mucho más divina, pero mucho, mucho más. Ven aquí a mi lado, vida mía, porque así con alegría yo te quiero ver bailar. Ven aquí a mi lado, vida mía, que me llena de alegría cuando así te veo bailar. Porque tu sonrisa chiquilina te hace mucho más divina, pero mucho, mucho más. Ven aquí a mi lado, vida mía, porque así con alegría yo te quiero ver bailar.